Buenas noches, damas y caballeros. Con esta cortina introductoria de Oscar Peterson Trio, estamos dando comienzo a nuestro programa Un Jueves Más de Jazz. Bueno Jazz. Buenas noches, damas y caballeros. Esto es Bueno Jazz. 52nd Street Theme de Oscar Peterson Trio. En los caballos. ¿Qué les pareció, chiquillos? Eso era Oscar Peterson Trio. Oscar Peterson Trio. Oscar Peterson, pianista canadiense extraordinario, un virtuosísimo de la, del piano, y que nos mostraba un tema ahí que es clásico del bebop, compuesto entre todos los amigos que se juntaban en Minton's Playhouse, que era un bar de desayunos bailables en realidad. Era un bar al cual llegaban todos los jazzistas en la época del bebop, por ahí, mediados, comienzos de los 50. Llegaban después de sus pegas. Los músicos tenían pegas y los tipos se iban después de la pega a tomar desayuno al Minton's House Place. ¿Quién tocaba ahí? Ahí tocaba Art Tatum, un pianista extraordinario. Y entonces todo el mundo también iba a mirarlo. Y en este lugar se generó la sinergia y sí, la comunión de almas extraordinarias que eran Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Thelonious Monk, Bud Powell, el mismo Ray Brown. Era un sinnúmero de grandes músicos que pasaban por ahí. Y en esa interacción generaron un lenguaje nuevo que revolucionó el jazz, que cambió la escena mundial para siempre. La música que se llama bebop, una corriente del jazz bastante, como ustedes escucharon, un poquito rápida, virtuosa, muy energética. Bueno, este programa hoy día está dedicado exclusivamente a bajistas. ¿Por qué bajistas? ¿Por qué contrabajistas? No son lo que más brilla en una banda usualmente. Sin embargo, y esto es para el conocimiento de todos, sin embargo, el bajo, el contrabajo, en toda la música en general, pero especialmente en el jazz, es lo que nos mueve, lo que nos mantiene y nos mueve. O sea, los bajistas son extremadamente importantes para poder desarrollar la improvisación, tienen que acompañarte adecuadamente. Hay un sinnúmero de razones. En todo caso, los contrabajistas para una banda y para una banda de jazz son fundamentales. Y hoy día he querido mostrar una lista de algunos de mis favoritos. Sé que van a faltar algunos, pero van a estar los más importantes por lo menos. Así que saque su lápiz, su papel, vaya anotando, acuérdese de los nombres porque va a ser material para que usted también vaya investigando a través de los medios. Usted puede investigar sobre este arte que se llama jazz. Bueno, el primer tema era 52nd Street Theme, difícil nombre, que fue compuesto entre todos estos, no sé exactamente, nadie le pone el nombre, pero Thelonious Monk, Kenny Clark, Dizzy, todos estaban ahí durante la composición de estos temas. Y aquí en una versión que toca el Oscar Peterson Trio en vivo en Inglaterra, el año 56. ¿Por qué el Oscar Peterson Trio? Porque aquí aparece un contrabajista para mí extraordinario de swing y de bop y que nos mantiene muy a tierra, un gran contrabajista que se llama el señor Ray Brown. Ray Brown tocó mucho tiempo con Oscar Peterson y fue muy activo, tuvo una larga vida musical, así que acuerden el nombre, Ray Brown. Él estaba acompañando aquí a Oscar Peterson y Herb Ellis, el guitarrista extraordinario que estaba sonando ahí. Para mantener el interés y el amor por esta música, quiero presentar a un bajista que lo vamos a escuchar bastante en el programa, se llama Charles Mingus. Charles Mingus nació en esta misma época, tocó con Charlie Parker y además era muy metódico, era muy creativo. Tuvo muchas bandas durante mucho tiempo. Aquí vamos a escuchar a Charles Mingus con un tema del disco Mingus así tal cual, Mingus que se llama Better Get It In Your Soul. Más vale que te lo metas en el alma. Aquí va. Bueno, jazz. Thank you. Claro. En estos momentos, en el disco original, editado en el 59, entraba un tema que para mí es uno de los íconos del jazz, que se llama Goodbye Pork Pie Hat. El tema Better Get It In Your Soul, del señor Charles Mingus, con una introducción de contrabajo que ya es costumbre actual, un trademark de Mingus que era importante. Charlie Mingus, un contrabajista que nació en la época del bebop, un gran personaje de la música. su amor por la música más grande del jazz, un poco más big bandesca. Es evidente porque tiene grupos más grandes. Cuando era más joven tocaba, cuando era un chiquillo, ya tocaba con Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk y Max Roach. Tocó en grandes bandas. Después, como compositor, es sumamente importante también. Un contrabajista que hay que recordar, Charlie Mingus. Para continuar con nuestro programa Bueno Jazz, vamos a escuchar a otro contrabajista también que cambió mucho las cosas, el señor Charlie Hayden, con un tema original de Ornette Coleman que se llama Bird Food. Yes, eso era Charlie Hayden, junto a un ramillete de increíbles músicos actuales. Entre ellos, el más increíble saxofonista de finales del siglo pasado, Don Michael Brecker, que en paz descanse. También está acompañado por un muy joven Brad Meldau en el piano, y por un aún más joven, pero igualmente genial, baterista Brian Blade, haciendo honores ahí a un tema extraordinariamente simpático, jovial, juguetón, del señor Ornette Coleman. Ornette Coleman, a pesar de ser el ícono de lo que se llama el free jazz, siempre tuvo una raigambre dentro de lo que se llama el bebop. Todos los grandes jazzistas de posteriores al bop tienen tienen bastante de bebop. O por lo menos los que me gustan a mí, en realidad, no sé. Y este saxofonista alto de free jazz, que se llama Ornette Coleman, le rinde un tributo muy, muy agradable, muy sentido y sumamente poderoso, que se llama Bird Food. Porque han de saber que al señor Charles Christopher Parker, o Charlie Parker, le decían bird, le decían pájaro. Entonces esto es La comida de pájaro, de Ornette Coleman, tocado por el bajista Charlie Hayden, americano blanco que ya tocaba con el señor Ornette Coleman en sus primeras bandas. En esta versión lo escuchamos muy posteriormente con, como dije antes, Michael Brecker, Brian Blade y Brad Meldau. Un poco para matizar, debo decir que hay una gran cantidad de bajistas que se me van a quedar en el tintero. No es que se me quede en el tintero a mí, simplemente que por tiempo no lo podemos escuchar. Sin embargo, los que estoy mostrando hoy día espero que sean representativos de lo que es el jazz actual y su tradición. Entre ellos queremos escuchar una versión del señor Ron Carter, del trío de Ron Carter, con un tema que se llama If I Should Lose You. Thank you. Eso era. Ron Carter presenta a Dado Moroni. Dado Moroni, pianista. Tengo la duda, a lo mejor alguno de mis amigos hay musicantes que andan escuchando la web. A propósito, un saludo a Santiago Roberto Barahona, un saludo a Tomás Campuzano que nos está escuchando por ahí. Un saludo a todos ustedes. El tema que acabamos de escuchar se llama If I Should Lose You, un tema que se llama Standard. Los estándar del jazz son temas de música, usualmente de música popular, extraída de programas de televisión, de comedias musicales, que la gente del jazz usaba como vehículo para sus interpretaciones y para sus improvisaciones. Aquí Ron Carter toca a trío. Ron Carter, ¿por qué Ron Carter? Se preguntará. Bueno, Ron Carter es un bajista también ícono del jazz. Es un bajista que tocó en uno de los quintetos más importantes de la historia del jazz, que es el quinteto de Miles Davis. Ahí se hizo reconocido mundialmente. Y él, en su propia ley, es un bajista extraordinario. Para seguir escuchando esta tarde a más bajistas y no irnos en tanto bla bla, quisiera presentar a otro bajista también actual, que se llama el señor Dave Holland. Dave Holland es otro bajista nacido en la época más loca de Miles, al comienzo, fines de los 60, comienzo de los 70. Incluso lo pueden ver en algunos videos y filmaciones usando su lindo bandana en la cabeza, ¿no? Un pañoleta en la cabeza, ahí en la isla de Mans, con el señor Miles Davis tocando el bajo eléctrico. Un extraordinario bajista. Dave Holland para ustedes, The Dream of the Elders, con su quinteto, en vivo. Thank you. Así es. El señor Dave Holland, el bajista, contrabajista inglés. Ahí se me hace la película, como es inglés, probablemente por eso estaba en ese concierto de la isla de Man en Inglaterra con el famoso Miles Davis. Este Dream of the Elders, así se llamaba el tema que acabamos de escuchar, de Dave Holland, en vivo en Stadtgarden, Köln. Un tema bastante rapsódico, pegado, ¿verdad? Gruvero, como le decimos nosotros. Tiene su clímax un poco épico de repente, no por armonía, sino que por matices, por intensidad. Aprovechando este momento, quisiera mandar un saludo a todos mis amigos contrabajistas. No son pocos, ¿ah? Desde el Sammy Domínguez, antiguamente en el Club de Jazz de Santiago, en los 80. Moncho Romero, que era contrabajista, ahora es pianista. Moncho Romero, de aquí de Concepción. Gran contrabajista también. Contrabajista del trío de jazz moderno, donde tocaba con Eugenio Rutia, que era contrabajista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, y el afamado Alejandro Espinosa. También quisiera mandar un saludo a mi gran amigo Cristian Galvez. No toca contrabajo, pero toca el bajo eléctrico, que es la evolución del contrabajo. Más adelante tendremos al personaje que hizo ese cambio, el cambio tan importante, que convirtió el bajo en eléctrico, no solamente por volumen, sino que por una identidad propia, le dio una identidad propia al bajo eléctrico que no tenía. A Rodrigo Galarce, gran amigo, partícipe de grandes batallas y grabaciones, entre ellos mi disco. Al señor Jean-Louis Carlotti, francés, que ha venido aquí a Casa de Salud a tocar con nosotros, y lo tendremos más adelante también. Y tantos otros. Bueno, en estos momentos nos toca uno de los momentos más lindos del programa, que es donde escuchamos la música del jazz, la vamos a escuchar en su vehículo original, en el vehículo vinilo. En realidad el vehículo original debiera ser el escuchar jazz en vivo. Pero siendo este el vehículo que se usaba para difundir el jazz, nos encanta tener nuestros discos de vinilo. ¿Y quién mejor para presentar esto que el mejor DJ de vinilos de todo Chile? Señor Jorge Durdos. Muchas gracias por la presentación. Un saludo a todos los amigos que están escuchando el programa. Mira, lo que traje hoy fue más o menos, me diste la tarea fácil. Porque, bueno, alguna vez yo dije que llegué al jazz por el tema del cine y fueron dos factores para elegir a nuestro invitado en formato vinilo para el día de hoy, que fue, lo conocí en el cine a través de este director John Cassavetes. Ni idea. Le cuento, este personaje, John Cassavetes, es un director de cine y es muy reconocido porque su sello fue la improvisación. Y de ahí su nexo con el jazz, las bandas sonoras de sus películas todas tenían un alto contenido jazz, y en Shadows, que es su película más conocida, sí, la banda sonora, él quería tener a Miles, tuvo un problema con el sello, y finalmente el señor Charles Mingus terminó haciendo una banda sonora, pero de lujo. La película se llamaba Shadows. Shadows, sombras. Sí. Charles Mingus, ¿ya lo presentaste? Lo presentamos hace un poco con el disco Aham, el segundo tema, Better Get It In Your Soul. ¿Qué nos trajiste hoy día? Mira, te traje una grabación del año 55. Esto es Smoke L.A. Smoke L.A. en vinilo. Así es, eso era Charles Mingus en su etapa más, a ver, yo te voy a describir la etapa. Esto es posterior al bebop, esto es un poco cool jazz, por algo se llama L.A. ¿Cómo se llama este tema? Este se llama Smoke L.A. Smoke L.A. Es muy de jazz de la costa oeste americana, ¿no? Aquí, curiosamente, toca un saxofonista que se llama Teo Macero. Teo Macero después fue muy famoso porque también, cuéntanos, Teo Macero era productor, además, no solo saxofonista. Sino que claro, él fue el que produjo, por ejemplo, el disco El Bridges View de Miles. Sí, era un productor, era un importante productor de jazz y produjo muchos discos después de esto, dejó el saxo, o no sé si habrá seguido tocando, pero no tan importantemente. Y más se dedicó a producir los discos de íconos del jazz como Miles Davis y Thelonious, claro, Miles y Thelonious. Y fue una relación muy fructífera mucho tiempo, Teo Macero. En este disco escuchamos a Mingus realmente tocando cool jazz, con el Teo Macero tocando el saxofón un poco a la Warren Marsh o a la Lee Konitz, dos nombres de saxofonistas de jazz sumamente importantes, Warren Marsh, con W, Warren Marsh, y Lee Konitz, como Bruce Lee, pero Konitz. Bueno, con eso tenemos nuestro vinilo del día, gracias a don Jorge Durdos, que está siempre presente todos los viernes en la noche aquí, poniendo vinilos en geriatría, en la Casa de Salud. entregándonos lo mejor de su discografía y con una muy buena onda. Muchas gracias. Hasta el otro jueves. Hasta el otro jueves, nos vemos. A continuación vamos a seguir escuchando contrabajistas. En esta oportunidad nos vamos a ir a Europa. Europa también produjo contrabajistas importantísimos, que muchísimos se me quedan en el tintero, pero uno que me gusta mucho se llama el señor Miroslav Vitus, aquí con Miro Bob. Eso era Miro Bob. Miro Bob desde Europa. En Europa también se cultivaba el jazz. Se cultivó desde tempranamente en la historia del jazz. Se cultivó en toda Europa. Estos músicos que escuchamos recién son probablemente... Están aquí presentes dos de los músicos europeos más importantes que también estuvieron en la cumbre del jazz, ¿no? Señor Miroslav Vitus en el contrabajo, que es el dueño del disco, y el señor Jan Garbarek, Jan Garbarek, un saxofonista extraordinario, sueco, y que aquí también demuestra su sensibilidad hacia el jazz, una sensibilidad distinta de la americana. Un poco para, desgraciadamente, voy a privilegiar la música, no puedo entrar en más conversación. Quisiera pedirle a todos ustedes que están escuchando que nos ayudaran también a difundir este programa, nos ayudaran a llevar la buena nueva del jazz, el buen jazz, a la mayor cantidad de orejas posible. Para eso ustedes deben ayudarnos con los medios interneticos, medios sociales también, y repliquen, inviten gente a escuchar. No tienen para qué escucharlo a la misma hora, también saben que nuestros podcasts están siempre disponibles desde la página www.radioleufu.cl. Ahí pueden ir escuchando cuando quieran, en el momento que más lo deseen, la música del jazz y la buena nueva. Un poco para seguir adelante con el programa este, especialmente dedicado a los bajistas del jazz, a los que nos llevan. Voy a tomarme un pequeño libertad y contarles un cuento sobre Wynton Marsalis, el trompetista que vino a Chile hace 2 semanas. Wynton hizo un taller el primer año que vino para acá y para Chile, en Santiago, y él hizo un taller para trompetistas. Sin embargo, la banda hizo un taller para el resto de los instrumentistas, le hace contrabajistas, bateristas, estaba todo el resto de la banda haciendo un taller para músico en general, y había Wynton dedicado exclusivamente a los trompetistas. Ahí conoció a nuestro querido amigo Cristian Cuturrufo, con el cual tocamos y la pasamos muy bien. Él le indicó a Cristian que debía, si quería ser el mejor, debía irse a Cuba a estudiar sonido, cosa que hizo y volvió así como lo ven ahora, un tremendo trompetista. Bueno, en esa oportunidad, y volviendo al tema de los contrabajistas, en esa oportunidad, en el taller, ellos, los músicos, Wes Anderson, que estaba ahí, comentaba que el contrabajo era tan fundamental como para un auto lo son las ruedas. Un auto sin ruedas no puede andar, por mucho motor que tenga, por muy lindo que sea el chasis, por muy lindo que sean los brillos y los cromados, no puede andar, por muy bueno que sea todo lo que hay arriba. Hacía la analogía entre un grupo de jazz y un automóvil. Asimismo, el contrabajo es tan importante en la historia del jazz, que es el que nos mantiene en movimiento, nos mantiene tranquilamente en movimiento, ¿no? Él nos da un movimiento constante y fluido. El baterista es lo que nosotros llamamos la caja de cambios o la interacción con el motor del jazz. El baterista cambia, nos da los cambios rítmicos, los quiebres, nos da las pasadas de cambio, ¿no? Y los pianistas o la gente que toca armonía, guitarra, piano, arpa, etcétera, nos da el sustento armónico alrededor de estas ruedas. Y los solistas son, como quien dice, los brillos del auto, los lujos del auto. Entonces, con este comentario quiero ensalzar que es muy importante escuchar a los bajistas. Los bajistas son muy importantes. Entonces, un saludo ahí por ahí para mi amigo Rodrigo Álvarez, Pablo Vidal y don José Troncoso, que son con grandes amigos bajistas de aquí de la zona. Ojalá estén escuchando, les hace falta. Bueno, el bajo tenía un problema porque el jazz cada vez se fue haciendo un poco más parecido a lo que es el rock en el sentido de volumen, los espacios donde tocaba y un poco cómo se amplificaba. En los 50, el jazz se convirtió en música de cámara, música muy silenciosa en general, estoy hablando en general, hay excepciones. Esa música de cámara era para poder escuchar la interacción acústica entre todos. Entonces el contrabajo, en realidad, al lado de un amplificador de guitarra, un saxofonista tocando muy fuerte o un baterista, quedaba en desmedro brutal si los compañeros no eran sensibles a su volumen. Entonces apareció el bajo eléctrico que era una manera de hacer sonar más fuerte las líneas de bajo. Ese bajo eléctrico pasó sin pena ni gloria muchos años, hasta que llegó un caballero que se llama Jaco Pastorius. Jaco Pastorius es el más importante contrabajista, o por lo menos bajista eléctrico, que se tomó la libertad de sacarle las divisiones entre las notas que tenía el bajo eléctrico, los, como le dicen, los trastes de la guitarra, esos fierritos que tiene la guitarra, ¿no? Para que esté una nota y no otra, no entre medio, no como el violín, que es liso el mango del violín. Bueno, él le sacó estas barritas y convirtió el bajo eléctrico en un instrumento cantante mucho más atractivo para el jazz. Aquí vamos a escuchar al señor Jaco Pastorius con su bajo eléctrico tocando un tema original de Charlie Parker que se llama Donna Lee. Jaco Pastorius, Donna Lee. Así es, se maneja un poco el hombre, ¿no? Se maneja. El señor Jaco Pastorius ahí en un dúo con un percusionista. En un dúo mostrando el tema Donna Lee de Charlie Parker, mostrando toda su habilidad y todo cómo convirtió este instrumento en otro instrumento, no existente antes de él. El bajo nunca se había tocado de esa manera, ni el eléctrico, ni el bajo acústico, ni el contrabajo. Era muy difícil, imposible. Sin embargo, al sacarle los trastes, cobró nueva vida. Y en manos de este gigante, que se llama Jaco Pastorius. Jaco Pastorius, que por lo demás, además, formó parte de grandes bandas muy importantes, que aún no hemos presentado en Buenos Jazz, pero lo haremos ya. Bandas que se llama, la banda más importante de la fusión para mi gusto, se llama Weather Report, junto a Joe Zawinul, Wayne Shorter y un séquito de otros percusionistas y músicos. Pero ese era el core, el centro de Weather Report, era Joe Zawinul, Wayne Shorter y el señor Jaco Pastorius. De hecho, Jaco Pastorius le quitó el lugar a Miroslav Vitus, quien fue el primer bajista de Weather Report. Un poco para seguir disfrutando también del señor Pastorius, quisiera presentar su faceta un poquito más funky, más entretenida, más arriba de la pelota. Aquí va The Chicken del señor Jaco Pastorius. Thank you. Yes, eso era The Chicken con Jacob Astorius en su lado más tradicional, ¿no? Ahí haciendo bajo funcional, poniendo un groove bien funkero, junto a sus amigos de Nueva York, en vivo en Nueva York. Un poco para ir resumiendo este programa, los bajistas que hemos escuchado hoy día son Ray Brown, Charles Mingus, Charlie Hayden, Dave Holland, inglés, Ron Carter, Miroslav Vitus, Jacob Astorius. Los bajistas son muy importantes porque llevan las ruedas del jazz. Sin embargo, hay bajistas, bueno, los músicos suelen ser compositores, especialmente los del jazz. Voy a dejarlos con este último tema, que para mí es una maravilla. Debería ser considerada una maravilla. Una de las maravillas del mundo, probablemente. El tema se llama Goodbye Pork Pie Hat y también está incluido en el disco Mingus, del señor Charles Mingus. Goodbye Pork Pie Hat. Buenas noches, damas y caballeros. Esto fue Bueno Jazz. Hasta el próximo jueves.